En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. También saludos para todos los que nos veis en la tele en Teleelche, o nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo en nuestra web o en nuestra app. Hoy es martes 13 de febrero de 2024. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ya pone el radar en el partido frente al Eibar, uno de esos partidos señalados en rojo, teniendo en cuenta las circunstancias. El Elche se coloca séptimo tras su derrota contra el colista y el empate de ayer del Valladolid. No pasó de el 0-0 contra el Albacete. Al Valladolid le sirve para estar en playoffs, sexto clasificado con 41 puntos. El Elche es séptimo con 40, a 1 de playoff y a 5 de ascenso directo. Y es un partido clave en esa lucha por el ascenso directo, porque el Eibar, el rival del próximo domingo, es el que marca esa segunda plaza. Y la verdad es que habría muchas diferencias entre ganar o perder. Ganar significaría volver a quedarse a 2 puntos del segundo. Perder sería alejarse a 8. En medio está el empate, que dejaría las cosas como están. Un partido para el que el técnico blanquiverde y sus jugadores quieren llegar en el mejor momento tras la dura derrota sufrida ante el colista. Cualquier derrota duele, y más ante un equipo que llevaba 2 meses y medio sin ganar. Es el fin de una racha, pero no debe ser, ni mucho menos, el cambio de una tendencia. Y eso lo tiene que demostrar el domingo el equipo franjiverde contra el Eibar. Para ese encuentro, Tete Morente espera llegar. El que todavía no está claro que pueda hacerlo es uno de los nuevos fichajes, Pushmal, además de, evidentemente, Óscar Plano, que sigue teniendo, pues, para mucho. Mientras, el club ha organizado los desplazamientos para las 3 próximas salidas, que son Cartagena, Villarreal B y Levante. El Elche dispone de 780 entradas para la afición de cara a la próxima jornada a domicilio, que será en el Cartagonova. Ahora repasamos precios y posibilidades de unas entradas que se han puesto ya a la venta en el día de hoy. ¿Y qué ha supuesto la derrota contra el Amorebieta? Pues reconocía anoche Carlos Clerc, defensa y uno de los hombres importantes del equipo, en A Todo Gol, decía que es una derrota que genera rabia y frustración por cómo se produce. Y tiene claro que ante el Eibar pueden dar un golpe encima de la mesa. Clerc. Bueno, es un partido que al jugar con un rival directo que al final te marca el límite ahí del ascenso directo, pues sí que es verdad que parece que sea una final, pero nos lo tomamos como una oportunidad de sumar 3 puntos, de ganar a un rival que está siendo, para mi gusto, pues de los mejores de la liga, que va a ser un rival durísimo y creo que después quedará muchísimo camino aún, pero es verdad que es un partido importante para dar un golpe encima de la mesa, para demostrar que después de esa derrota el Elche sigue en la línea que quiere y sigue creciendo, así que bueno, una oportunidad muy bonita en nuestro campo para demostrar que queremos estar ahí arriba. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción, porque lo que temes te hace sentir.

pues 13 de los últimos 15 puntos. Es decir, que el Elche va a demostrar si lo de Amorebieta, como así parece, fue simplemente un accidente de falta de acierto o supone algo más, que esperemos que no, pero va a tener que exhibir su mayor potencial, sus mejores reflejos, porque enfrente va a tener, insisto, a los dos equipos más en forma que más puntos han sacado en este 2024. Eibar y Cartagena de manera consecutiva en los dos próximos partidos. Este domingo, 9 de la noche, Martínez Valero, el Elche contra el Eibar, y el siguiente domingo, 25 de febrero, el Elche en Cartagena. Hay ya para ese partido y para las próximas salidas, pues a la venta entradas por parte del club. Un tercio y dos jornadas es lo que queda a la temporada regular en segunda división, y en esta batalla el Elche no va a estar solo. El equipo va a disputar las próximas tres salidas en localidades muy cercanas, en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923. Se ha organizado y definido los desplazamientos de los aficionados para estos tres encuentros, tres salidas: Cartagena, Villarreal B y Levante, de manera consecutiva. Bueno, pues el Cartagena-Elche del domingo 25 de febrero, 6:30 en el Cartagonova. El club dispone de 780 entradas al precio de 20 euros cada una y billete de autobús al precio de 10 euros. Las entradas se ponen a la venta tanto presencialmente como en modalidad online, solo para abonados desde hoy, martes 13 de febrero, en las taquillas del Fondo Sur del Estadio Martínez Valero. Recordamos el horario de 10 a 2 y de 4 a 7, insisto, solo para abonados. Y el sábado 17 de febrero de 10 a 2, también solo para abonados. En caso de que hubiera disponibilidad el lunes 19 y el martes 20, es decir, que no se vendiera el totalidad de las 780 entradas, en el mismo horario se pondrían a la venta para público en general, insisto, el lunes y martes de la semana que viene. También, y además en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur, se organiza el viaje en autobús a Cartagena a un precio de 10 euros el billete. La salida de los autocares será el domingo, día del partido, a las 10 de la mañana, desde el solar situado frente al Estadio Martínez Valero, y regreso a la conclusión del encuentro. Estamos hablando de la semana próxima, del domingo 25 de febrero, Cartagena-Elche, domingo, 6:30 de la tarde. Siguiendo el reglamento de venta de entradas y abonos de la Liga, todas las entradas serán nominativas e intransferibles y deberán ir acompañadas del DNI del titular para acceder al estadio en el día de partido. Además, las entradas de afición visitante solo se podrán adquirir en las oficinas del club visitante. No habrá ventas de este sector el día del partido. El siguiente desplazamiento, Villarreal B, todavía no hay fecha. Será el fin de semana del 9 o 10 de marzo en el Estadio La Cerámica. El club dispone para este partido de 500 entradas al precio de 15 euros cada una y billete de autocar al precio de 17 euros. Y para el siguiente desplazamiento, que es Valencia, el Levante-Elche, el fin de semana del 23-24 de marzo en el Ciudad de Valencia, todavía no está la fecha ni el horario concretado, es ese fin de semana, 23-24 de marzo, el club dispone de 405 entradas al precio de 15 euros cada una y billete de autobús al precio de 12 euros. Además, como premio al compromiso y la fidelidad, los aficionados que asistan a los partidos frente a Cartagena y Villarreal B podrán disponer de billete de autobús gratuito para el partido frente al Levante. Creo que queda claro. De todas formas, toda la información la tenéis en la página web del Elche Club de Fútbol. Un Elche que ayer vio cómo su ventaja decrecía en un punto sobre el playoff. Antes de la disputa del Valladolid-Albacete, el Elche tenía 40 puntos, estaba en puntos de playoff, aunque séptimo. Bueno, pues como el Valladolid empató contra el Albacete, A cero no pudo ganar, pero con ese punto le da para estar en playoff, sexto clasificado con 41. Ahora mismo la clasificación en la parte alta queda de la siguiente manera: Leganés líder 47, el rival del Elche el domingo, el Eibar, también en puesto de ascenso directo segundo con 45, y ahí están en menos de un partido todos los equipos del playoff. Racing de Ferrol abre el playoff con 42, Sporting cuarto 42, quinto Español 41, sexto Valladolid 41, séptimo Elche 40. Pero es que sigue: Racing de Santander octavo 39, noveno Burgos 39, décimo Oviedo 38 y undécimo Levante 38. Y ahí tenemos un pequeño saltito a los 36 del Zaragoza. Es decir, que desde el Racing de Ferrol tercero con 42 puntos al Elche, que está fuera de playoff, hay menos de un partido de distancia, menos de 3 puntos. Y desde el Racing de Ferrol, tercero, que abre el playoff, hasta el undécimo, el Levante, hay 9 equipos en 4 puntos. La igualdad es máxima. Aquí no se ha escapado nadie, ni siquiera el Leganés, que bueno, pues esta semana tampoco pasó del empate y creo que lleva varias 3 semanas sin ganar. Pues aquí la clave es la regularidad. ¿Se puede perder un partido? Claro que se puede perder. ¿Que duele más porque es donde menos lo esperabas en caso del colista? Bueno, estas cosas pasan. Ya lo advertíamos que era un partido trampa y no es la primera vez esta temporada. Ya le pasó contra el Cartagena cuando era colista. Pero la clave es ahora, más que en reaccionar, en demostrar que ha sido, bueno, pues un partido que ni siquiera ha sido un mal partido, sino un partido donde te ha fallado lo que te suele fallar durante toda la temporada porque no tienes ese goleador específico. Bueno, hay que ganar al Eibar. Hay que poner todos los esfuerzos en ganarle al Eibar. Ganar al Eibar es meterte de nuevo en playoff y de lleno en la lucha, no ya por el playoff, sino por el ascenso directo. Un partido absolutamente clave. Para ese encuentro, la buena noticia es que ninguno de los apercibidos vio cartulina amarilla, que eran los 3 centrales, con lo que Becasese va a poder tirar con su equipo de gala. Y la única duda es si Tete Morente llegará para meter la cabeza en el 11 titular. Ya sabemos que Tete Morente es uno de los fijos para Becasese, aunque en este caso tendría, si entra Tete Morente, que quitar a uno de los... Por ejemplo, el otro día fue Rodrigo Mendoza, el internacional sub-19, que también lo fue sub-16, sub-17, y que la semana que viene se perderá los primeros entrenamientos de la semana por esos 2 amistosos que va a jugar con la sub-19. Pues veremos si Rodrigo Mendoza se mantiene en el 11. No creo que Nico Castro, que ahora está de dulce, hizo una grandísima primera parte, seguramente los mejores 45 minutos con la camiseta del Elche esta temporada. Y bueno, pues veremos qué decide el técnico, si llega o no Tete Morente. El que no está claro todavía si meterá la cabeza en convocatoria es Arnau Puigmal, que está ya en la recta final de su recuperación. Y bueno, pues es un partido que tiene todos los alicientes. Aunque el horario no es el mejor, domingo a las 9 de la noche, pero se enfrentan 2 de los aspirantes, 2 de los grandes de la categoría. En la primera vuelta 2-1 perdió el Elche, pudo ganar aquel partido. Recuerdo con empate a 1, lo marcó de penalti Lucas Boyé. Fidel tuvo una ocasión clarísima para el 1-2. Y es un partido donde, fíjate, ya no está Lucas Boyé, no está Fidel, no está Raúl Guti, en las filas del Eibar está Sergio León, que entonces estaba en el Elche. Bueno, no está ninguno de los que se ha marchado, evidentemente. No está Edgar Badía. Ha cambiado mucho, ¿eh?, en muy poquito tiempo. Y encima ambos se enfrentaban. El Eibar venía de una goleada, de perder de goleada, si no recuerdo mal, contra el Racing de Santander 4-0. En fin, no pintaban bien las cosas para el Eibar. Y fíjate, desde entonces pues ha hecho un final de primera vuelta y un arranque de segunda vuelta espectacular. El Elche también, hasta el patinazo contra el colista. ¿Cómo ha sentado la derrota en el vestuario? Se lo preguntamos a Carlos Clerc anoche en A Todo Gol. Bueno, creo que es una derrota que te genera un tanto de frustración, ¿no? De rabia, sobre todo por cómo veníamos y por cómo se produce, ¿no? Por, como has comentado, la primera parte que hicimos tan buena, por todas las ocasiones que dispuso el equipo para ponerse por delante. Y creo que, bueno, viendo un poco el partido al final, sentimos que merecíamos esa victoria y que porque no concretamos las ocasiones no la pudimos llevar. Entonces es una una derrota que da rabia por el momento y sobre todo por todo lo que aportó el equipo para intentar llevársela. Un Carlos Clerc que cuando le preguntamos hasta qué punto preocupa esa falta de gol, nos respondía así. Sí, sí, está claro, pero bueno, lo que... A ver, esta era la respuesta. Y creo que es una cosa de todos, igual que cuando hablamos de la solidez del equipo, hablamos del conjunto y nosotros de atrás, pues creo que es una cuestión de todos de intentar hacer pues ocasiones más claras, de intentar aportar cada uno donde pueda para generar más goles y ya te digo, es una cuestión de todos, de contagiarlo, de insistir en los entrenamientos, de tener fe en el compañero y como te digo, de insistir. Yo estoy convencido que vamos a encontrar eso que nos falta y creo que no hay otro camino que hacer lo que estamos haciendo, insistir, crear ocasiones y yo creo que al final pues bueno, se destapará y veremos pues ese Elche con más gol como el que todos queremos, pero sobre todo no obsesionarse y aportar desde todos lados para que eso se produzca. No obsesionarse, esa es buena, bueno, buena palabra que refleja lo que en el vestuario no tiene que llegar, la ansiedad. Está claro que ahora mismo en el ADN del equipo, igual que tiene mucha solidaridad, tiene gran intensidad, un equipo que aprieta, que corre, todo eso lo tiene, incluso pues a veces hasta le sobra, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, pues es evidente que gol no le sobra, por desgracia. No hay un 9, el club no ha apostado por ese 9 y además, bueno, pues al propio equipo la falta de ese 9 también le condiciona. No es casualidad que después de 26 jornadas el Elche sea el equipo con menos gol de todos los favoritos. Pero es bueno que el equipo no se obsesione con este dato, que bueno, pues esa semilla no entre en el vestuario y que sean capaces de, bueno, entre todos, intentar conseguir tener más llegada, porque la única manera de marcar más goles en este equipo es tener más ocasiones. Es cierto que en los últimos tiempos el equipo ha perdido vistosidad y ha ganado en consistencia, le rematan muy poco y esa es una magnífica noticia, eso sí, a costa de llegar menos. Aquel Elche de los 25 tiros del día del Levante o el Racing de Santander en la primera vuelta ya no es este Elche, que aún así acumula suficientes ocasiones, pero le cuesta mucho marcarlas, como vimos en Amorebieta, donde el Elche tuvo 6 ocasiones claras para haber marcado. Ya no son tantos tiros como antes, pero está obligado a, de cada 3, marcar una si no quiere que le pase como le pasó contra el Amorebieta. Decía Carlos Clerc que tienen que aprender la lección. No, yo creo que te puede dejar aprendizaje, te puede dejar una serie de sentimientos ahí para un poquito de rabia, para coger esta semana con más ganas si cabe aún, ¿no? Con el bonito partido que tenemos por delante el domingo. Aprender un poco de las situaciones que se produjeron, que fueron muy pocas, pero que al final nos costó el gol, pues intentar mejorarlas y sobre todo seguir la línea ofensiva que estamos siguiendo, de crear ocasiones, de presionar al rival en campo contrario, de intentar embotellarles y bueno, hacer que el partido del domingo, el Eibar se encuentre aquí un partido muy incómodo e intentar buscar el gol de primeras y dar los 3 puntos. Más que un toque de atención, creo que debemos buscar el aprendizaje de ese partido, pero bueno, yo creo que el equipo sigue confiado, sigue con la moral intacta y bueno, tenemos muchas ganas ya que se dé ese partido. Confiado, con la moral intacta, con ganas de que llegue el partido y lo más importante es que esta derrota, a diferencia de otras, sin duda aquella derrota contra el Sporting de Gijón creó muchas dudas porque ya venías de perder en la primera vuelta con aquel 4-0 frente al Burgos, aquella derrota contra el Sporting pues hizo que el propio entrenador pusiera su cargo a disposición del club si no se ganaba contra el Andorra. Hecho que sucedió y a partir de ahí vimos al Elche que encadenó su mejor dinámica más que racha. A diferencia de aquellos tiempos, esta derrota, nosotros lo dijimos el otro día, no genera dudas y en el vestuario tampoco. Sí, sobre todo como se produjo el partido. Si las sensaciones hubieran sido otras de un equipo despistado que no estuvo en el partido, que no dominó, que no fue el Elche que conocemos, pues igual estaríamos más preocupados. Pero al final creo que mostramos la misma imagen

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar ahora de un deporte que cada vez tiene más seguidores, más adeptos y más personas que lo practican. El pickleball, yo no sé si lo digo bien, pero para eso está Moisés Esclapez del Club Deportivo Faller, el Elche Sporting, que está en la Peña Las Águilas. Ya hemos hablado con él alguna vez porque hay un torneo que se va a disputar en unos días. Moisés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Digo bien, es pickleball. Yo no consigo pillarle el truco. Pickleball. Ahora ya lo tengo claro. También saludamos a Luis de Cristóbal, el director técnico del Elche Sporting. Luis, muy buenas tardes. Director del Mediterráneo Open. Perdón, sí. Director del Mediterráneo Open, que el Mediterráneo Open, Luis, explícanos exactamente en qué consiste. Bueno, el Mediterráneo Open es la referencia en circuito privado del pickleball actualmente en España y probablemente en Europa. Es un circuito inspirado en el Grand Slam de tenis, con 4 pruebas anuales. Hicimos la primera en Mallorca en diciembre, uh-huh, en la Academia de Rafa Nadal, y tenemos la gran oportunidad de hacer la segunda en Alicante, en el torneo que se denominará Alicante Series, en la Academia de Juan Carlos Ferrero, el 1, 2 y 3 de marzo. Uh-huh. Y además va a ser un torneo en el que va a tener algo especial, ¿no? Es la posibilidad de que el deporte inclusivo tenga también su oportunidad de participar, ¿no? Justo. De hecho, como has comentado, el pickleball es un deporte incipiente, ¿no?, que están haciendo. Y eso quiere decir que es una oportunidad porque es un lienzo en blanco para construir muchas cosas, ¿no? Casi todos los deportes crecen, se desarrollan y después meten la pata de la inclusión. Nosotros encontramos la oportunidad de desde cero trabajar en la inclusión. De hecho, nosotros estamos en un grupo de trabajo en el que hay 3 universidades implicadas y 5 entidades sociales que estamos haciendo un reglamento para pickleball para personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido y parálisis cerebral. Hicimos la primera prueba en Mallorca y ahora lo vamos a ampliar. Vamos a tener torneo adaptado en silla de ruedas, torneo inclusivo y torneo adaptado también para discapacidad intelectual. Uh-huh. Moisés, el pickleball en las instalaciones del Club Deportivo Faller, ¿cómo están marchando, cómo están funcionando? No, está subiendo muchísimo. O sea, la clientela y la gente que va a probarlo cada vez más. Nosotros, sobre todo con gente como Luis, que está aportando un circuito tan importante, y apoyarlos a ellos para nosotros es buenísimo. Al final, al cabo, de nosotros, jugadores nuestros van a jugarlo, todo lo que podamos ayudarle en tema de inclusión lo estamos haciendo. O sea, para nosotros es importantísimo eso, a visión y aportar a toda la gente. Uh-huh. Luis, ¿el torneo se presenta mañana? Lo que es el que se va a celebrar en las instalaciones de Ferrero. Bueno, nosotros hicimos, con motivo del ATP Challenger que se hizo en la academia en octubre, hicimos una presentación. Mañana es un evento de puertas abiertas, vale, orientado a la inclusión. Vale. Es decir, están invitadas todas las entidades sociales de Alicante, también de Albacete y de Murcia, vienen incluso de la Universidad de Murcia, para que los técnicos y los directivos de las entidades sociales puedan conocer el pickleball, lo puedan aplicar en su oferta deportiva de inclusión, y que también que haya jugadores que puedan venir y participar en el torneo. Y además, darles las gracias a la gente de Sporting, del Elche Sporting, porque tienen abiertas sus puertas a que todos los jugadores de inclusión puedan practicar de cara al Open, para que puedan competir en el propio Open. En este Open, aparte de personas con discapacidad, ¿también van a participar personas sin discapacidad? Sí, de hecho, todavía están abiertas las inscripciones. En Mallorca tuvimos casi 200 jugadores de 23 países, entre los cuales hay personas ya que empiezan a ser las primeras personas de Europa profesionales del pickleball. Es decir, que se dedican exclusivamente a jugar y competir en torneos de pickleball. Entonces, el torneo está dividido en 4 subtorneos, por así decirlo. Está el élite, donde están los que se consideran pickleball 5.0, que es el nivel, los que aspiran o ya son profesionales. Luego está community o amateur, que es donde juega el grueso de la población. Está la categoría de más 55, porque no olvidemos que también en la inclusión es muy importante que hemos llegado a tener personas de 85, 86 años compitiendo en el torneo, la más pequeña de 9, ¿no? Que hay un abanico increíble. Impresionante, sí, sí. Y la parte de inclusión, ¿no? Con lo cual es una cosa maravillosa también de ese lienzo en blanco, es que puedes mezclar, porque en el tenis un profesional no juega con un amateur, ¿no? Y esta comunidad del pickleball, que nosotros es lo que tratamos de hacer. De hecho, somos inspiración mediterránea porque queremos ser estilo de vida en el que tú vayas al torneo y no solo vayas a jugar un montón de partidos, sino que tengas una fiesta después, convivas con gente de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, de otros clubes de España, y que puedas también conocer el deporte inclusivo y, ¿por qué no?, practicar un deporte con alguien que es profesional, que no existe esa posibilidad muy sencilla en otro tipo de deportes y, desde luego, en raqueta ni locos. ¿Se puede vivir del pickleball? ¿Se puede vivir del pickleball? ¿Empieza a poder vivirse del pickleball? Pensemos que, aunque es un deporte que nace en los años 60 del siglo pasado, digamos que en España ha tenido un boom en los últimos 18 meses, 20 meses, ¿no? ¿Qué sucede? Que en Inglaterra, por ejemplo, hay mucho desarrollo. Hay otros países de Europa donde no tiene desarrollo. La ventaja que tiene es que viene una ola que viene arrasando de Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay más de 30 millones de personas jugando. Las nuevas urbanizaciones que hacen las construyen con pistas de pickleball y hay torneos donde hay unas 1.000 personas, 2.000 personas que van al torneo. Entonces, generalmente todo lo que viene de Estados Unidos es una ola que luego genera un maremoto aquí. Somos un país muy, muy de deporte de raqueta. Y todo parece indicar que tanto las personas que vienen de otros deportes, bádminton, tenis y pádel, puedan pasarse al pickleball. Y además que hay personas que nunca hayan practicado deportes de raqueta que puedan encontrar en el pickleball un deporte. Con lo cual, yo creo que de aquí estamos iniciando el 24, de aquí a mitad del 2025 habrá mucha gente viviendo del pickleball, estoy seguro. ¿Empieza a notarse con el paso de los meses este incremento, Moisés? ¿Lo notáis en el Club Deportivo Fallen? Sí, sí, sobre todo en gente que ya no va solo a alquilar por hobby a jugar. Nos piden clases, tenemos el profesor para categoría amateur, tenemos profesor para categoría profesional. Incluso ya estamos utilizando el tema de gimnasio solo específico para el pickleball. O sea, la gente se lo está tomando bastante más serio. Estamos hablando que ya a nivel nacional los torneos están para jugadores que profesional, se pueden llamar profesional, generan mucho más dinero que un torneo de pádel, un torneo de tenis. Entonces llama mucho la atención también. Entonces son cosas que la gente está viendo y están entrando mucho al tema de tomárselo en serio. Uh-huh. Un deporte que en vuestras instalaciones también se va a poder participar a nivel de personas discapacitadas, ¿no? Sí, el deporte sí, inclusivo. Sí. Es más, nosotros estamos abiertos y apoyándolo al circuito mediterráneo con la intención de que puedan ir a practicarlo las veces que quieran y nosotros incluso dedicarnos tiempo a ellos también. Uh-huh. Pues ha venido para quedarse el pickleball. Recordamos, es el segundo evento de este Open Mediterráneo que se va a celebrar en las instalaciones de la Academia de Ferrero, ¿no? Así es, el 1, 2 y 3 de marzo. Y luego los dos siguientes, me has dicho que eran cuatro. Sí, es uno cada tres meses, uno cada tres meses. Todavía no se ha anunciado la siguiente sede. Vale, ya me he adelantado. Estaré ya encantado de venir a anunciártela cuando se haga público. La primera que hicisteis, claro, es que estáis hablando de sitios emblemáticos, ¿no? Como la Academia de Rafa Nadal, ahora de Ferrero. ¿Cómo se consigue el poder hacer este tipo de torneos en academias tan prestigiosas? Bueno, las personas que somos parte de este proyecto nos dedicamos al mundo de lo social, los eventos, desde hace tiempo y también con una perspectiva de entidad social. Presentamos un proyecto y, bueno, yo creo que las entidades están dispuestas a hacerse partners cuando ven proyectos sólidos y serios. Y debo decir que, bueno, como dato curioso, ¿no?, que al inicio, cuando prácticamente en la Academia de Rafa Nadal no conocían el pickleball, y que sufrieron un aluvión de llamadas de personas interesadas de todo el mundo si ofrecían clinics, ¿no?, de Estados Unidos, de Canadá, de la India. Quiero decir que hay una demanda mundial, con lo cual es importante, ¿no? Y aquí tenéis la suerte en Elche, sois una de las ciudades referencias gracias al club, ¿no? Porque ahí empieza a haber ya más de 30, más de 40 clubes en España, y Elche es una referencia y yo creo que se puede convertir en ese nicho de grandes jugadores de pickleball que vayan a competir a los torneos próximamente. Pues todo el que quiera más información para, bueno, adentrarse en este deporte del pickleball, ya saben, las instalaciones del Club Deportivo Faller, el Elche Sporting, Moisés. Así es. Ahí lo tenéis, ¿no? Ahí estamos. Nos podéis buscar por Instagram también, el Elche Sporting Pickleball. Y bueno, allí estamos para cuando queréis probar. Nosotros estamos haciendo también los primeros domingos de todos los meses, hacemos puertas abiertas, gratuitas, para que la gente vaya y lo pruebe. Uh-huh. Pues un placer teneros hoy aquí, que nos hayáis instruido un poquito más sobre este deporte del que muchos todavía empiezan a oír campanas, pero no lo tenían claro, y que salga muy bien este segundo torneo, Luis, que vaya fenomenal. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Luis de Cristóbal, Moisés Esclapez, nosotros vamos a poner ya con ellos el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Os esperamos mañana, como siempre, a partir de la 1:20, con toda la información deportiva, esta noche en Teleelche, también a partir de las 10:45, con la última hora del deporte ilicitano. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.